Felicitaciones, contanos tu carrera. Bueno, muy buenas tardes. Sí, la verdad que fue una carrera muy dura, con varios obstáculos, como he dicho en todas las notas, y a todos los que me han preguntado y consultado que no era un rural bike común y normal, donde han estado corriendo, sino que fue un poco más duro, con un poco de piedra, con mucha subida, que eran obstáculos bastante problemático para el terreno, ¿no? Un rural bike mendocino. Un rural bike mendocino, al estilo mendocino, y la verdad que muy bueno. No tanto cross country, pero la verdad que fue un rural bike bastante mendocino, con mucha piedra y mucha subida. Y con el nivel de... Con el terreno de Mendoza, digo que es muy pesado a pesar de todas las otras provincias. Es un terreno distinto a todos los otros.